vez que achei o grande culpado desse meu viver destrambelhado, de perambular pirado, meu coração lacrado, maracujá de gaveta num prédio vazio, num terreno baldio, sepultado e logo após abandonado. Repare o crime, senhor juiz, pare, senhor juiz. Ignoro a rua, o bairro, a carteira de identidade. Não me pergunte se ser portador do número X do SIC me deixa feliz. Serei chegado a um salvo, qual a espada afiada que separa o bem do mal. Entre otras cosas que pensábamos, que leímos estos días antes de hacer el programa, una de las cosas que se me ocurrió, y me acordé de algunas cosas de Kusturica, era asociar, por ejemplo, ¿no?, la errancia y la migración o el escape también a ciertos pueblos que no casualidad han sido ciertos pueblos muy perseguidos a lo largo de la historia. Uh-huh. Porque en general hay como una idea muy asociada al, por ejemplo, al pueblo judío o al pueblo hebreo, como el hebreo, como el pueblo perseguido de la historia, digamos, pero bueno, por ejemplo, pensaba en los gitanos. Uh-huh. Sí, también. En los mongoles, que ahora, hoy que nombraste Netflix, hay una serie que trabaja bastante el conflicto entre los mongoles y los chinos. Y es bastante fuerte, pero los mongoles son hoy un pueblo nómade, o sea, un pueblo transhumante. No se establecen en un lugar como los gitanos. Claro, en realidad los gitanos sí se establecen, pero digamos hubo cierto, como cierta idea asociada del gitano que se movía, porque en realidad se iba corriendo, iban huyendo, sobre todo en Europa, después en España se sentaron mucho y fueron muy perseguidos. Hay ciertos estereotipos, ¿no? Acá en Buenos Aires la idea del gitano está asociada, ¿no?, como ciertas características peyorativas o al lugar común de la serie de Osvaldo Laporte. No sé si era Osvaldo o quién era, pero no sé, bueno, que era Jano, soy Jano, gitano, soy bueno, gitano. En fin, y sin embargo, digamos, bueno, no, hay un idioma, el romaní, está también la cosa del pueblo, no, el país, digo, la nación, Rumania, ¿no? La nación de los romaníes. Pero fíjate que también el pueblo gitano, la relación también de perseguido, porque no quiere asimilarse a una cultura oficial. Quiere conservar su idioma, sus costumbres, su vestimenta, sus formas culturales y demás. Y también esta cuestión de ir buscando lugares donde puedan estar, pero estar dentro de su territorio cultural. Sí, una cosa muy endogámica también. Sí. ¿No? Bueno, hablando de la endogamia, es muy loco porque en España, en el siglo XVIII, por ejemplo en 1749, después de una serie de leyes y cosas que los perseguían, directamente, en vez de echarlos, los dejaron estar, pero les prohibieron la unión. O sea, el objetivo es extinguir la etnia. Claro. Entonces le prohibieron a hombres y mujeres que se unan sexualmente o que se casen. Hacia adentro, sí. Hacia adentro. Claro. Y bueno, digamos, una de las tantas cuestiones que se nos ocurrían a través. Bueno, también está la idea del pueblo judío, digamos, cerrando por todo el mundo, pero también es algo un poco. Una fantasía. Un poco histórico y un poco fantasioso. Construido culturalmente a partir de toda una historia y pasado. Porque bueno. No, realmente han sido dos pueblos que se han diseminado por el mundo. Pero ¿qué pueblo no, de algún modo? Sí. Pensemos en los chinos y Jack London. Había un cuento llamado Una invasión sin precedentes que hablaba de eso. Bueno, ¿qué nos queda? Porque ya estamos en el estribo. Pensando que tampoco esto es una vagabundo, todo el mundo linchera, no es solo una cuestión solamente de nuestro país, sino que los diferentes países latinoamericanos, o al menos tres que tenemos cerca, común también ha buscado palabras para denominar a estos trotamundos, a estos vagabundos. Y por ejemplo, en Uruguay se los llama bichicomes. En Cuba se les dice buzo, aquellos que van a bucear entre aquellos desechos, lo que queda, al margen de. Y en Colombia se los llama gamín. ¿Y los bichicomes porque? Porque sí. Comen bichos. Porque comen bichos. Bichos. Pero los bichos. Como en el Rey León. Un bicho bichos. Tipo una especie de chinche que tiene ahí en el coso. ¿Quién era Fabi que decía que se comían los bichos, las pulgas de los. Sí, ¿no? Algo de así. Los sobre todo. Bueno, son también estereotipos un poco, ¿no? Sí, pero fíjate como cada sociedad culturalmente le encuentra un nombre para denominar a esos que, bueno, que están ahí. Y lo que nos queda también nombrar es también como un término usado para denominar a esos desclasados, a esos sectores degradados, como en su momento lo denominó, un término usado por el marxismo, el lumpenproletariado, esos que están al margen del proletario, al del obrero, y que no encuentra su lugar, el desclasado, el que no tiene degradado, que utiliza sobre todo esas profesiones tan degradadas socialmente. Y bueno, también hasta ese término filosófico, si querés, filosófico económico, político económico y filosófico, utilizado, bueno, por uno de un estudioso de todo lo que fue la burguesía. Bueno, ha sido un lindo programa, espero que les haya gustado. Hemos me gusta aprendido la idea un montón y nos quedamos con aires de libertad también, ¿no? Sí, me gusta que están con perros siempre, ¿no? Digamos, me gusta el perro eso, digamos, por lo menos, ¿no? Eso habla bien de los perros y de la gente que anda con perros. De la compañía. Y de la cosa del vagabundo, del perro vagabundo, ¿no? El perro de la calle. Bueno, este programa abrió con una canción llamada El Viejo, de La Vela Puerca, y bueno, yo hace poco enterré a un perro que le habíamos llamado El Viejo, y que era así, era de la calle, y bueno, puede andar mucho, tuvo un rato de ahí de casa. Bueno, en fin, hasta el próximo programa. Hasta pronto. Gracias, Ani, gracias como siempre ahí. Seguimos vagabundeando, ¿no? Nosotros. Sí, Nati, grosa como siempre ahí, son el sostén. Cerramos hoy con una breve poesía de Octavio Paz, que se llama Destino del Poeta. Palabras, sí, de aire y en el aire perdidas. Déjame que me pierda entre palabras. Déjame ser el aire en unos labios. Un soplo vagabundo sin contornos que el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde. Y ahora a bailar. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito y en el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Tú me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.